Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد Uno. Uno. الأشخاص Personas. Personas. أنا Yo. Yo. أنا وأنت Yo y tú. Yo y tú. نحن الاثنان Nosotros dos. Nosotros dos. Nosotras dos. Hua. Él. Él. Hua wa hiya. Él y ella. Él y ella. Kullahuma. Ellos dos. Ellos dos. Ellas dos. الرجل. El hombre. El hombre. المرأة. La mujer. La mujer. الطفل. El niño. El niño. عائلة. Una familia. Una familia. عائلتي. Mi familia. Mi familia. عائلتي هنا. Mi familia está aquí. Mi familia está aquí. أنا هنا. Yo estoy aquí. Yo estoy aquí. أنت هنا. Tú estás aquí. Tú estás aquí. هو هنا وهي هنا. Él está aquí y ella está aquí. Él está aquí y ella está aquí. نحن هنا. Nosotros estamos aquí. Nosotros estamos aquí. Nosotras estamos aquí. أنتم هنا. Vosotros estáis aquí. Vosotros estáis aquí. Vosotras estáis aquí. كلكم هنا. Todos ellos están aquí. Todos ellos están aquí. Todas ellas están aquí.